Pues así nos traía al príncipe Calaf de la Turandot de Puccini, Luciano Pavarotti. Los brazos extendidos, la sonrisa abierta y el pañuelo blanco izado como bandera. Y bueno, otra de sus grandes arias, que es Gélida Manina, de la Bohème. Así recordamos a Luciano Pavarotti el día de hoy. Buenos días, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Nos acompaña en la cabina de transmisión Soledad Macías para traerles esta mañana y recordar la gran voz de Luciano Pavarotti. Se nos queda esa imagen de Pavarotti con los brazos extendidos, la sonrisa abierta y el pañuelo blanco izado como una bandera. Puede que esta sea la imagen definitiva de Pavarotti, que nace en 1935 y muere en el 2007. Pues después de esta gélida manina, nos vamos con el Liviamo Nieleti Calici. Aquí estamos con Verdi, con la Traviata. Y bueno, es que Luciano Pavarotti ha sido sin duda uno de los cantantes más carismáticos y queridos de nuestro tiempo. Aún después de su muerte, su talento y sus canciones siguen siendo recordadas con gran emoción por millones de personas. Pues sí, cuando Luciano subía al escenario, la magia de su voz envolvía a las personas. Mientras vivió Luciano Pavarotti, se hizo acompañar de las mejores voces en escena. Y si recordamos sus primeros años, fue Luciano que nació el 12 de octubre en 1935 en Módena, en Italia. Fue el único hijo varón de un hombre que trabajaba como panadero y que también era tenor aficionado. Fue él quien le inculcó el amor por la música, reconociendo a temprana edad su talento. Pues sí, Luciano vivió una infancia difícil debido a que su familia no contaba con muchos recursos económicos. Su familia de 4 personas poseía una casa de solamente 2 habitaciones. Y bueno, así recordamos aquella aria famosa, Se quel guerriero io fossi, de la celeste Aida. En sus principios, Luciano desechaba la idea de ser un tenor profesional debido a los nervios que le daba subirse a un escenario. (Risa) Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que trasladarse junto a sus familiares al campo, en donde demostró un gran interés por la agricultura. Bueno, sin embargo, más adelante comenzó a cursar estudios en la Escuela Magistrale, en donde demostró una gran afición al fútbol. Fue así, después, en el año del 55, que acudió a clases de canto con los mentores Arrigo Polo y Étaro Campo Galiani. Después tendría sus primeras apariciones como tenor en público, primero como parte del coro en el Teatro de la Columna de Módena y luego en distintas óperas. Su ascenso como figura musical estaba a punto de comenzar. Es así como Pavarotti se rinde a su verdadera vocación, la música. En el año de 1965, llega a los Estados Unidos para cantar. Ya en aquel remoto 1965, emprende una gira por Australia junto con la compañía de Sutherland Williams. Debuta en la Scala con el papel de Rodolfo, un rol que termina de consolidarlo como uno de los cantantes más talentosos del momento y le da mayor proyección internacional. El éxito masivo le llegó tras formar parte de los Tres Tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras, con quienes tuvo algunas de las actuaciones más memorables de su vida. Y aquí lo vamos a escuchar con la inolvidable interpretación de La furtiva lágrima del Elixir de Amor. Pero bueno, antes tenemos aquel Conde de Mantua que hace en el Rigoletto con aquella interpretación de Questo Quella. Bueno, pues así encontramos a Pavarotti después de este gran éxito de los Tres Tenores con Plácido Domingo y José Carreras, que tuvo memorables actuaciones. Después empezó a hacer duetos con importantes cantantes como Celine Dion, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, hasta el Sir Elton John No faltó Liza Minnelli, Frank Sinatra, Michael Jackson y Sting. Pues sí, también interpretó aquella memorable canción de My Way. A partir de 1991 organizó anualmente el concierto Pavarotti en Friends, Pavarotti y sus amigos, en donde cantaría con grandes personalidades de la música a fin de recaudar fondos para la organización War Child. Fue a principios del 2006 que manifestó problemas de salud, debido a los cuales debió cancelar el tour del Adiós, última gira que daría para sus seguidores. Pues sí, todos recordamos aquel 2007 en donde recibimos la tremenda noticia de la muerte de Luciano. Esto fue a causa de un tumor maligno que se le detectó en el páncreas. Después de someterse a una cirugía para extirparlo, su salud empeoró debido a una neumonía que lo obliga a permanecer en convalecencia. Y es el 6 de aquel septiembre del 2007 que fallece en su hogar con cáncer de páncreas. Bueno, pues aquí lo escuchamos con aquella interpretación memorable de A Mi Manera, My Way, que si alguien vivió a su manera fue Luciano Pavarotti. Of which I am certain, I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much gusto que nos esté acompañando para recordar a Luciano Pavarotti. My Way, hace tiempo que no lo escuchábamos a mi manera con Luciano. Y bueno, ahora seguimos con una de esas interpretaciones que cantaba él de las canciones napolitanas, esta llamada Mattinata. Estamos hablando de Luciano Pavarotti, recordando sus grandes interpretaciones. Y fue en aquel 6 de septiembre de 2007 que su cuerpo fue trasladado a su natal Módena para llevar a cabo una ceremonia fúnebre, en la que estuvieron presentes personalidades tan importantes como la cantante Laura Pausini, el vocalista de YouTube, Bono, y también el tenor Zucchero Fornaciari. Bueno, pues recordándolo, lo recordamos precisamente cantando esta Ave María. Que hablan de Pavarotti como la sonrisa de la desdicha. Al instante que congela una trayectoria y una vida en aquel 2007, se le observa eufórico, pero una autopsia del momento revela el sudor, el esfuerzo, el tinte del pelo de grada, y la alegría como contrapeso a la desdicha, el sol antes del eclipse. ese sufrimiento que padecía. Big, Big Luciano, le decían, el gran Luciano, por los kilos que pesaba, por el dinero que ganó en su medio siglo de carrera, por los 67 minutos de aplauso que le dedicaron los aficionados en Berlín en 1968. Se gana el apodo de Big Luciano, el gran Luciano. En aquel 68, en donde le dieron 67 minutos de aplausos en Berlín, creía Pavarotti que se le iban a romper los tirantes de tanto agacharse. El telón de Deutsche Oper se levantó 165 veces en su honor para agradecerle la función del elixir de amor. Tiene sentido evocar la ópera de Donizetti porque el bel canto fue el territorio hegemónico de Pavarotti, la naturalidad, el fiato que aprendió de John Sutherland, el dominio de los agudos, el fraseo, y porque el personaje de Nemorino representa la ingenuidad y hasta la simpleza con que se antoja adecuado identificar al tenor italiano. Puede que no haya habido un timbre más hermoso y solar que el suyo. Tenemos con una interpretación del Panis Angelicus de César Franck. Thank you. Luciano Pavarotti siempre es noticia, porque se convirtió en un olivo de hoja perenne. Aunque las razones concretas de su actualidad provienen del estreno del documental que ha dirigido Ron Howard, el mismo que hizo la película De una mente maravillosa, El Código Da Vinci. El cineasta estadounidense ya había realizado otras incursiones musicales en los estrenos del Jay-Z y de los Beatles. Es ahora con Pavarotti que atrae el magnetismo. Panis Angelicus, maravillosa interpretación del Pan Angelical de César Franck. Bueno, y Ron Howard se siente atraído por el magnetismo de Pavarotti y por el mérito de haberse convertido en un ídolo de masas desde presupuestos insólitos, como es la ópera, que es minoritaria, y Luciano pues no tenía el físico de un conquistador. Otra cuestión era el carisma, la capacidad con que Pavarotti comunicaba y se comunicaba más allá de los interesantes pormenores biográficos. Pues extraño que a Pavarotti le dieron la extrema unción cuando era apenas un niño. Creció rodeado de mujeres porque los hombres estaban en el frente. Y adquirió sus primeras nociones rítmicas gracias a la percusión de las ametralladoras. Nos explica la carrera de Pavarotti sin la mediación de su padre, Fernando Pavarotti, que era un grandísimo tenor aficionado. Ni se comprende el milagro sin la leche que lo amamantó recién nacido. No es una leyenda. La nodriza que alimentó al niño fue la misma que dio de comer a la gran soprano Mirella Freni. Tenemos con este Holy Night. Freni, coetana de Luciano Pavarotti, pues compartió la nodriza con él. Ella era vecina de Módena, amiga inseparable y pareja de tantas funciones memorables, incluida la Bohème, que inaugura el documental de Howard y que Pavarotti interpreta de manera sublime. Terminar el programa, queremos hablar de ese gran centro de gravedad que tenía Pavarotti. Puccini, igual que Verdi, fueron los compositores fetiches de este Big Luciano. Toscana, Turandot, el centro de gravedad. pero llaman la atención los vaivenes profesionales que transformaron su carrera. El tenorismo eludía el repertorio operístico que más podía convenirle, de Mozart a los papeles de romanticismo francés, y comenzaba a cortejar a las musas del crossover. Las canciones populares hicieron de Luciano un ídolo en Estados Unidos. Frecuentaba los grandes shows televisivos. Congregaba multitudes a cielo abierto. Pues sí, el gran Luciano convocaba en Módena a las estrellas del rock y del pop, el U2, Clapton, Celine Dion, erigiéndose en benefactor de los conciertos solidarios. Esto se lo debió bastante al criterio de su manager Herbert Berlin. Él fue el manager que le recomendó el pañuelo y el artífice de una estrategia mercadotécnica cuya repercusión planetaria en realidad provenía de la simpatía natural de Pavarotti. Pavarotti era la contrafigura perfecta de Plácido Domingo, el tenor lírico y el dramático, el italiano y el hispano, la voz apolínea y la dionisiaca. Pero bueno, la leucemia de José Carreras lo reconcilió en las termas de Caracalla para que así se formaran los tres tenores. Vamos a terminar el programa con aquella gran aria que nos trae Pavarotti, la Notte e Piscatore, y lo recordaremos siempre con los brazos extendidos, la sonrisa abierta y el pañuelo blanco izado como una bandera. Este es el Big Pavarotti, el gran Pavarotti. Mille fenêtres.